Las elecciones, si bien por ahí hay algún candidato que ha venido a apoyar las tomas, el sistema de Argentina está pensado para que la educación tenga un modelo dependiente, para que esté el interés de unos pocos, y eso no es algo que nunca se pone en juego en las elecciones. En las elecciones se pone en juego quién gobierna, no para quién gobierna ni nada de eso.